Cuando usted se convierte a Cristo, ¿quiere decir eso que la vida está libre de problemas? ¿Promete la Biblia solo días soleados y viento en popa? Probablemente usted está sacudiendo la cabeza y diciendo no. Como seres humanos experimentamos problemas como todos. La gran diferencia es que tenemos un gran Dios que va con nosotros. En la parte 2 de su mensaje, ¿cómo calmar las tormentas de su vida? El Dr. David Jeremiah nos enseña que Dios obra en medio de nuestro dolor. Aprenda por qué no hay nada que temer durante una tormenta. A continuación, en Momento Decisivo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más en cuanto al programa de hoy, en nuestra colección del 20º aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. El mensaje de hoy se basa en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento, así que aliste su Biblia y ábrala en Marcos capítulo 4 para acompañarnos en unos momentos en nuestra conclusión del estudio Cómo calmar las tormentas de su vida. Hemos tenido muchas buenas respuestas a las aplicaciones prácticas de estos milagros. Si Dios está usando esta serie para animarle, por favor, háganoslo saber. No dé por sentado que alguna otra persona nos lo dirá. Tómese unos momentos hoy mismo para escribirnos y hacernos saber que la palabra de Dios está tocando su vida y que representa una diferencia en la forma en que usted vive o en su familia. Nos animan mucho sus correos electrónicos, sus cartas, sus llamadas telefónicas. Déjenos saber lo que Dios está haciendo mediante Momento Decisivo. Gracias también por su generoso respaldo y sus oraciones por este ministerio. Estamos viendo que Dios abre puertas que ni siquiera pensábamos. No podemos pasar por estas puertas sin su ayuda, así que gracias por su respaldo. Ahora, terminemos lo que empezamos ayer con la segunda parte del mensaje titulado Cómo calmar las tormentas de su vida. Algunas son tormentas en las relaciones personales, algunas son tormentas que tienen lugar dentro del contexto de una familia en la cual las personas pierden su perspectiva en la vida. Y gente buena hace esto, y antes de que uno lo sepa, se encuentran en una corte de divorcio en alguna parte o están en un tribunal juvenil tratando de atender a un hijo rebelde. Algunas tormentas son tormentas espirituales, algunas son tormentas laborales, tienen que ver con el lugar en donde trabajamos. Algunas tormentas son físicas, tienen que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Algunas tormentas son emocionales. La depresión es una visita regular en las vidas de muchas personas que usted y yo conocemos. Tormentas. ¿Cómo podemos enfrentar las tormentas en nuestras propias vidas? ¿Y qué podemos aprender del episodio cuando nuestro Señor calmó la tormenta? Quiero decirles 5 cosas. La primera cosa que quiero decirles y que me anima interminablemente es esta. La palabra de Dios nos asegura un desembarque seguro. La palabra de Dios nos asegura un desembarque seguro. Noten el versículo 35 que dice que Jesús dijo, «Pasemos al otro lado». Recuerdo haber pensado, si uno oyera a Jesús decir eso como discípulo, si uno oyera a Jesús decir, vamos al otro lado, ¿por qué la preocupación? Porque amigo y amiga, si Jesús dice, vamos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Al leer el versículo 1 del capítulo 5, esto es lo que se lee, vinieron al otro lado. ¿Qué es lo que dice al otro lado? Usted puede estar seguro de su desembarque. Dios ha provisto una garantía absoluta de que si usted está con Él, usted va a estar con Él en el cielo por toda la eternidad, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo y si Cristo está en usted, Él es su esperanza de gloria y Él es su seguro de que sin que importe lo tormentoso que se ponga el mar entre aquí y allá, usted va a tener un desembarque seguro y usted va a estar con Él por siempre. Jamás. Algunas veces, usted tiene que dar un paso atrás y ver las cosas de esta manera, ¿verdad? Alabado sea Dios, voy a tener un desembarque seguro. Voy a llegar a donde voy. Amén. ¿No es esto un buen pensamiento? Así que la primera cosa que quiero que noten es que la palabra de Dios nos asegura un desembarque seguro. La segunda cosa no es tan alentadora, pero es muy importante, y es que la palabra de Dios nos alerta en cuanto a mares tormentosos. ¿Sabían ustedes que la Biblia tiene algunas advertencias de severas tormentas? ¿Sabían que algunos pasajes de la Biblia son como avisos de tormenta? Los creyentes no están protegidos de las tormentas de la vida. Tengo que decirles esto, porque con bastante frecuencia, si uno ve programas religiosos por televisión, se puede tener la impresión de que al tener fe en Jesús, se obtiene la garantía de que todo va a estar bien y de que no va a haber ningún problema. ¿Sabe lo que es terrible de eso? Primero que nada, no es verdad. Y segundo, demasiada gente lo cree. Entonces, cuando le suceden ciertas cosas, es causa suficiente para que su fe sea socavada. Dios, nuestro Señor, nunca nos ha dicho que la vida iba a ser fácil. Los creyentes no están exentos de las tormentas de la vida. Simplemente porque usted sea creyente, eso no significa que a usted se le exime de las tormentas de la vida. Seguir a Jesús no es un pase a un viaje placentero con cielos y nubes, incluso cuando estamos cerca de Él, aun cuando no haya pecado o duda que nos separe, incluso en ese entonces, la tempestad se desata y la tormenta ruge. El servicio de Cristo, estar en su servicio, ser pastor, estar en el ministerio, no nos exime de las tormentas. Aquí tenemos a los 12 discípulos en el camino del deber. Están siguiendo a Jesús donde quiera que Él va. Ellos le están ayudando en todos sus ministerios. Están siguiendo su palabra, le están ayudando a predicar el Evangelio. Y sin embargo, aquí vemos a estos hombres siendo azotados de un lado y otro por la tormenta con peligro real de naufragar. Jesús no impidió que la tormenta azotara al barco. Él solamente impidió que el barco se hundiera. ¿No les parece bueno? No nos vamos a hundir, pero es posible que nos azote la tormenta. Nunca confunda un viaje raudo con un desembarque seguro. Su desembarque está garantizado. El viaje instantáneo, no. Permítanme decirlo de otra manera. Los discípulos no estuvieron en la tormenta debido a que fueran desobedientes. Estuvieron en la tormenta porque fueron obedientes. No estaban en la tormenta porque hubieran hecho algo malo. Estaban en la tormenta porque habían hecho algo correcto. Jesús dijo, vamos al otro lado. Los discípulos dijeron, está bien, Señor, lo que tú digas. Y se embarcaron en el barco y comenzaron a remar hacia el otro lado. Estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer. Así que, permítanme quitarles la idea de que si uno está atravesando una tormenta, se debe a que uno está fuera de la comunión con Dios. Puede ser, pero Dios permite tormentas en la vida de los que ama para poder llevarlos a un nivel más profundo de confianza y fe. Esta semana estaba pensando mientras preparaba este mensaje en todos mis amigos pastores que están enfrentando tormentas. Tengo un maravilloso amigo en el noroeste que viene todos los años para hablar en nuestras conferencias de verano y que sufre de un terrible tipo de leucemia. Tengo otro maravilloso amigo en Charlotte, Carolina del Norte, que pastorea a una gran iglesia y que padece de múltiple mieloma. Les digo esto sencillamente para decirles que ninguno de nosotros recibe un pase libre de las tormentas. ¿Me están escuchando? Así que usted, que se ve en medio de una tormenta, no se diga a sí mismo, ¿qué hice mal? Tal vez sea bueno preguntarlo al comienzo, pero luego dejarlo atrás y avanzar. Y haga lo que haga, amigo y amiga, si alguien está atravesando una tormenta, no sugiera que es porque hay maldad en su vida, porque usted no tiene ninguna razón para decirlo, ni tampoco tiene autoridad para decirlo. Usted no sabe nada de lo que está pasando en el corazón de la persona. Oiga a lo que dice 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es raro los mares tormentosos son parte del peregrinaje de aquí a nuestro desembarco seguro. Bien, esto es casi todo lo difícil y desde aquí en adelante las cosas van de mejor a mejor. La palabra de Dios nos asegura un desembarque seguro y la palabra de Dios nos advierte en cuanto a algunos mares tormentosos, pero hay una tercera cosa. La palabra de Dios anuncia que el Salvador está a bordo. Amén. Él está a bordo. Repítalo en voz alta. Él está a bordo. Él está con nosotros. La tormenta de los discípulos tuvo lugar mientras Jesús estaba durmiendo en su barco. Él estaba a bordo. Marcos añade un detalle en su presentación de este episodio que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Él dice que había otros barcos con ellos cuando se hicieron a la mar. No sé por qué dijo eso. Marcos es simplemente un escritor de detalles. Pero lo único en que pude pensar fue que me alegraría, si yo fuera un discípulo, me alegraría de estar en el barco en donde Jesús estaba, porque la tormenta se desató y todos los otros barcos estaban sin Jesús. Ahora, a lo mejor hubo un desbordamiento de su poder a toda la flotilla, no lo sé, pero, ¿saben? Si usted tiene a Jesús a bordo en medio de su tormenta, usted ya tiene la victoria. Usted simplemente tiene que reconocerlo. La sola presencia de Dios debería ser suficiente para sostenerle en la tormenta. Sabiendo sencillamente que Él está con uno, debería mantenerlo en calma cuando los vientos soplan y las olas rugen. Escuchen, Jesús estaba en paz mientras que los discípulos se estaban destrozando. Escuche con atención, la seguridad no es la ausencia de problemas, la seguridad es la presencia de Jesús. Él no dijo, te mantendré libre de tormentas. A veces, Él no aleja las tormentas. A veces, Él simplemente se queda con nosotros mientras la tormenta ruge. Pero mientras usted le tenga a bordo de su nave, usted va a estar bien. Hay un antiguo canto que dice, Jesús, Salvador, guíame en los mares tempestuosos de la vida. Solíamos cantar muchos grandes himnos sobre las tormentas. En nuestra cultura actual, nos hemos orientado tan positivamente que ya casi nunca los cantamos. Siempre entonamos cantos alegres y todo lo positivo, lo cual está bien, excepto que, de vez en cuando, es necesario saber que Jesús, el Salvador, nos guía en medio de las tormentas. La palabra de Dios nos asegura un desembarque seguro. Ese es el primer pensamiento. La palabra de Dios nos advierte de algunos mares tempestuosos. Ese es el segundo pensamiento. La palabra de Dios nos anuncia que el Salvador está a bordo. Ese es el tercer pensamiento. Ahora escuchen esto. La palabra de Dios nos afirma que la nave está en buenas manos. Jesús estaba más que a bordo. Él tenía el control. Siempre he leído esta historia con un cierto sentido de humor. Y no quiero faltar al decoro del asunto cuando digo esto, pero ¿no se pregunta usted alguna vez si mientras Jesús dejaba que sus discípulos atravesaran toda esta odisea, si mientras Él dormía, no atisbaba con un ojo entreabierto? ¿Alguna vez se ha preguntado esto? Quiero decir, y espero no equivocarme al decirlo, pero no lo puedo evitar, que tal vez Jesús estuviera observando a estos discípulos a los cuales ha estado entrenando y enseñando a atravesar toda esta actividad frenética y Él, durmiendo en la popa del barco, quizá observándolos de reojo. Todo el tiempo Él tenía el poder. Él no tuvo que hacer nada con la nave. Simplemente cambió el mar. ¿Saben? Si usted es piloto de una nave en estos momentos y se halla en medio de una tormenta, usted va a tratar de averiguar cómo navegar a través de la tormenta, pero lo que hizo Jesús en medio de la tormenta fue tan solo eliminarla. Él habló y la tormenta desapareció. Me encanta lo que dice el Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas. Tú la sosiegas. Eso es lo que Dios hace. El Salmo 107:29 dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Dios, poderoso. Ahora, por favor escuche. Esto es importante porque si Jesús fuera simplemente un hombre, si solo fuese un buen hombre, si solo fuese un buen líder, si solamente fuese un maestro excelente, no le habría sido posible hacer lo que hizo ese día. Pero, como ven, en todos los evangelios, en todos los milagros, en todas las parábolas, hay una hebra que corre a través de todos ellos. Todos estos están aquí para que entendamos una verdad: Jesucristo es Dios. En este episodio vemos su humanidad y su deidad lado a lado. En su humanidad, Él está dormido. En su deidad, Él se levanta y le ordena a la tormenta que se calme. Al leer el Nuevo Testamento, descubrirán que a menudo hay un cuadro de la deidad y humanidad juntas en la vida de Cristo. En su humanidad, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. En su deidad, los cielos se abrieron y el Dios Todopoderoso dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". En su humanidad, Él está fuera de la tumba de Lázaro, con las lágrimas corriéndole por la cara, afligido por la pérdida de su amigo. En su deidad, interviene y dice: "Lázaro, ven fuera". Y Lázaro sale de la tumba porque Jesús no es solamente el Hijo del Hombre. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Amigo y amiga, ¿se da cuenta que la nave de su vida, si usted es creyente, está controlada por Jesús, el Hijo de Dios? Él no es solamente el Hijo del Hombre, no es solamente Jesús el amigo, Él es Jesús el Creador de todo el mundo. Él es el Dios Todopoderoso vestido en carne humana. En el tiempo en que yo mismo estaba atravesando algunas cosas muy duras en mi vida, las anotaba en mi diario. Recuerdo una semana en particular cuando recibí malas noticias del médico y no sabía a dónde se dirigía todo. Me hallaba en las oficinas de Momento Decisivo, en donde tengo mi estudio. No había nadie más ahí. Era tarde en la noche, estaba en la bodega. No me pregunten por qué. Simplemente estaba en la bodega caminando y orando. Recuerdo que había leído de los evangelios en mis devociones ese día. Cuando regresé y me senté para mi tiempo de oración, anoté estas palabras en mi diario: "Tuve un tiempo maravilloso de oración mientras andaba en la bodega y me regocijé en el conocimiento de que tengo un maravilloso Salvador". ¡Qué Salvador! Como lo leí en Mateo hoy sobre su acto de calmar las tormentas, como lo leí cuando multiplicó los panes y como lo leí cuando sanó a los enfermos y revivificó a los muertos, me vino a la mente este pensamiento sencillo: este es mi Salvador, mi Jesús, lo conozco. Y Él me conoce, lo cual es de lo más extraordinario y maravilloso. Qué grandioso es adorar a uno como Él. Él es Dios y tiene el control de su nave. Las tormentas tal vez rujan desenfrenadas y el viento puede estar rugiendo, con las olas estrellándose, pero se lo aseguro, Él puede estar permitiendo que le venga eso encima, pero Él no va a permitir que lo hundan. Él está en control. Él está en control. Así que, la palabra de Dios nos asegura un desembarque seguro, nos advierte de algunos mares tormentosos, nos anuncia que el Salvador está a bordo y nos afirma que la nave está en buenas manos. Finalmente, la palabra de Dios nos da una vislumbre del plan maestro. No nos da el plan completo. Permítanme preguntarle algo. ¿Por qué haría Él esto? ¿Por qué pondría a sus discípulos en medio de una tempestad traicionera, poniéndolos en riesgo, como lo dijéramos ahora, en el camino del peligro? Otra pregunta es, habiéndolos puesto ahí y pudiendo rescatarlos, ¿por qué les dejó atravesar toda la tormenta, o por lo menos la mayoría de ella, antes de rescatarlos? Tengo un par de pensamientos aquí. Número uno, creo que Jesús no los rescató antes porque no lo pidieron. ¿Sabía usted que la Biblia dice que tan pronto como ellos clamaron, Él hizo algo? Usted puede estar en una tormenta hoy preguntándose qué es lo que está pasando y por qué nada mejora, pero permítame hacerle una pregunta casi ingenua. ¿Ha clamado ya a Dios? Porque he notado en mi vida que cuando estoy atravesando una tormenta, mientras uno no clama, él simplemente deja que la tormenta ruja, porque uno de los propósitos de una tormenta es mostrarle a usted su dependencia en el Dios Todopoderoso y su incapacidad de navegar los mares con su propia fuerza. Así que cuando la tormenta venga, el primer pensamiento es clamar a Dios. Él les dejó atravesar la tormenta hasta que clamaron a Él. Ellos dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, calmó el mar. Ahora, a lo mejor, Él no lo va a hacer así de inmediato, pero le prometo esto, Él no va a hacer algo mientras usted no se lo pida. ¿Por qué se permiten tormentas en nuestras vidas? ¿Ha notado cómo Marcos cuidadosamente relata este episodio? Nótalo cuidadosamente que lo articula para decirnos que la tormenta se levantó de repente. ¿Ha notado que en su propia vida las tormentas por lo general hacen esto? Usted está navegando, todo marcha bien y de repente recibe una llamada telefónica de un médico que cambia su vida, o recibe una llamada de la policía, o recibe una llamada del esposo o esposa de un hijo o hija. Parece que todo está en calma y entonces de repente, en un momento, la tormenta surge. Y antes de que usted se dé cuenta, se siente como si estuviera en medio de un huracán. En el caso de los discípulos, Jesús permitió que pasara para que sus discípulos aprendieran a confiar en Él. Mediante las tormentas, el Señor nos enseña muchas lecciones preciosas, nos recuerda de nuestro propio vacío humano y nuestra dependencia total en Él. Mediante las tormentas, Él nos guía y nos impide perder nuestro enfoque en Él y su propósito eterno. Una de mis citas favoritas de C.S. Lewis dice, «Ahora, Dios, que nos ha hecho, sabe lo que somos y que nuestra felicidad reside en Él. Sin embargo, no la buscamos en Él mientras nos deja algún otro recurso en donde pueda ser plausible buscarla. Mientras lo que llamamos nuestra propia vida sigue siendo agradable, no nos rendiremos a Él. Entonces, ¿qué puede hacer Dios para nuestro beneficio sino hacer nuestra propia vida menos agradable para nosotros y quitar los recursos plausibles de felicidad falsa? Lo hace a menudo mediante las tormentas. Y yo he tenido unas pocas, no muchas. Y por cierto, nada de qué quejarme, pero he tenido unas cuantas y he aprendido algunas cosas. Las tormentas le ayudan a uno. Si usted solamente se aferra al Salvador en medio de ellas, usted podrá mirar hacia atrás y decir, Dios Todopoderoso, tú hiciste una buena obra en mi vida. ¿Sabe lo que el salmista David dijo cuando recordó algunas de las tormentas de su vida? Tres versículos en el Salmo 119, 67, 71 y 75, que están separados por un par de versículos cada uno, pero cuando uno los une, esto es lo que dicen. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La pregunta aquí parece obvia. ¿Estamos operando por fe o por miedo? Cuando estamos en la tormenta, nosotros, como los discípulos, podemos comenzar a pensar que nuestro Señor no se preocupa por nosotros. ¿Estás ahí? Usted ha estado en la tormenta por un rato y piensa, Señor Dios, ¿por qué no haces algo? ¿No te preocupas por mí? He oído a algunos con quienes he hablado decir, sabe, a veces pienso que Dios se ha olvidado de mí. ¿Será que ya no le importo? Se lo aseguro. Sí le importa. Él está esperando para ayudarlo en todo esto y mostrarle su poder en su vida. Cuando quiera que usted enfrente una tormenta en su vida, permítame decirle dos pensamientos. Cuando quiera que enfrente una tormenta en su vida, usted puede escoger una de dos maneras para hacerle frente. Usted puede enfrentar su tormenta con miedo, como lo hicieron los discípulos, o la puede enfrentar con fe. Usted dice, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Es esta. Cuando usted ve la tormenta, usted siente miedo. Cuando usted ve al Salvador, usted recibe fe. Es cuestión de enfoque. Cuando escribí el libro Un desvío en el camino, mi querida esposa Donna escribió una breve introducción al libro. Recuerdo un pensamiento de esta introducción que ella dijo y que nunca voy a olvidar. Ella dijo, «En medio de todo esto, escojo la esperanza. En medio de su tormenta, escoja fe, escoja mirar a Jesús, escoja hacer de Jesús el enfoque de su vida. Usted podrá sentarse y analizar post-mortem a la tormenta cuando todo ya se haya terminado, pero en medio de ella, más le vale mantener su enfoque en el Señor Jesús. Eso es lo que le va a ayudar a atravesarla. Así que, la palabra de Dios nos asegura un desembarco seguro. Aleluya por eso. Nos advierte de algunos mares tormentosos. Gracias por el aviso. Nos anuncia que el Salvador está a bordo. Gracias, Señor, por esto. La nave está en buenas manos y comprendemos un poco de lo que Dios se propone. Si usted ha estado atravesando una tormenta, se identifica con lo que estamos diciendo. Espero que Dios use esta enseñanza para animarle y fortalecerle en su andar con Él. Hoy es viernes. Recuerde que Momento Decisivo no puede ni pretende tomar el lugar de su iglesia local, así que desde ya, prepárese para asistir el día domingo a una iglesia local en donde se haga honor a la Biblia y se exalte a Jesucristo como su único Salvador y Señor. Lleve a toda su familia. Es la mejor manera de invertir el día domingo. Lo esperamos el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Cómo calmar las tormentas de su vida? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.